¿Cómo se hace la lluvia? La circulación y conservación de agua en la tierra se denomina ciclo hidrológico o ciclo del agua. Llueve porque el agua pasa al cielo así y en el cielo se condensa y se convierte en una nube y después esa nube se enfría y por esa razón cae la lluvia. El mismo comienza con la evaporación del agua desde la superficie del océano. A medida que se eleva, el aire humedecido se enfría y el vapor se transforma en agua. Es la condensación. Cuando llueve, hace calor y a veces se corta la luz. Para eso cae la lluvia porque vienen las tormentas. Las gotas se juntan formando nubes. Luego caen por su propio peso. Esto se llama precipitación o lluvia. Llueve cuando viene la nube, trae lluvia. Hace y también hace. Ese es un trueno. Si en la atmósfera el clima es frío, el agua cae como nieve o granizo. Si es más cálida, caerán gotas de lluvia. La lluvia son gotas de agua que salen de las nubes. Una parte del agua que llega a la tierra será aprovechada por los seres vivos. Para que los perros y los caballos tomen agua. Para que se moje la tierra. Para los patos. Yo me bañé abajo de la lluvia con agua y jabón. Otra escurrirá por el terreno hasta llegar a un río, un lago o el océano. El agua sirve para crear mares, lagunas y cosas así. Por eso, para eso existe la lluvia. Otro poco del agua se filtrará a través del suelo, formando capas de agua subterránea. Todo este líquido volverá nuevamente a la atmósfera, debido principalmente a la evaporación, que dará lugar a que el ciclo vuelva a comenzar. Para lograr una adecuada observación del clima a nivel mundial, existe un complejo sistema internacional denominado Organización Meteorológica Mundial. Yo me doy cuenta que va a llover en esta zona cuando se forma la tormenta en el sudoeste y si la luna no está muy fuerte como en cuarto creciente o está en luna llena, hasta que no se va la luna, no llueve. Y se ocupan de recabar los datos atmosféricos por medio de instrumentos especiales. Cuando andan mucho los aguaciles, y que uno le duelen las piernas, todo pesado, es cierto, va a llover. Para luego diseminar estas informaciones entre todos los países miembros con la finalidad de que estos puedan elaborar los pronósticos meteorológicos y realizar distintos tipos de investigaciones acerca del tiempo y del clima. Y también cuando se ven muchas langostas y después hay otro refrán que se dice, cuando viento del este, agua como peste. Los pueblos en la antigüedad mostraban una actitud temerosa y supersticiosa ante los cambios del tiempo. De los ojitos de Dios llueve, los ojitos de Dios lloran, Dios llora, entonces cae. El agua es el recurso más abundante de la Tierra. Sin ella, la vida en nuestro planeta no podría existir tal como la conocemos. No es así, la vieja la cueva esa, que cae un chaparrón. La vieja está en la cueva, los pajaritos cantan, la vieja se levanta, que sí, que no, que cae un chaparrón, abajo en un colchón, con agua y jabón. Hada de la lluvia, ¿pasaste por casa? ¡Claro que sí! Dejaste un montón de regalos bajo la trifásica que quemaste. La cuadra entera vitoreó tu nombre, el de nuestro intendente y el del gerenciador de turno de la empresa de la luz. Hada de la lluvia, ¡qué grande que estás! Este año venís muy bien, volteando arbolitos que arrasan con cables. Saturás los drenajes con tu magia líquida, boca calles que desbordan alegría y empapan las Converse y All Stars de nuestra pujante juventud. Hada de la lluvia, Hada de la lluvia. Veo que pasaste también por mi cuarto. Dejé la ventana abierta esperando tu visita, Hada de la lluvia. Viste ahí mi notebook, la embebiste más que al video de YouTube más visto de la semana. Es que no te gusta la computación, Hada de la lluvia, Hada de la lluvia. Se hable de navegar por internet, parece una injusticia semántica. Y tenés razón, que Thor y Neptuno viento se alíen para seguir regalándonos estas tormentas y enjuaguen nuestras culpas hasta que quedemos brillantes de amor a ti, hada de la lluvia. Estábamos por pasar un buen fin de semana, quizá comiendo una vaquillona o un ternero. Pensábamos disfrutar del sol, pero cuando llegamos al campo pudimos ver que hacia el atardecer las nubes no estaban tan rojas y que eso no era un buen presagio. Comenzó a llover hacia la medianoche, pero nunca pensamos que sucedería eso. No paró de llover por una semana. No nos pudimos ir del lugar. No teníamos manera de volvernos porque los autos no podían transitar el camino para llegar hasta la ruta y así volver a casa. ¿Quién no se tomaría una semanita de vacaciones en el medio del campo, no? Qué lindo pensarlo así. Al segundo, el tercer día, nos empezamos a asustar. No teníamos provisiones para tantos días y no teníamos agua para tomar. Y todo empezaba a tensionarse. Nadie tenía una solución. Tuvimos que hacer una asamblea. Tuvimos que decidir si había algunos disponibles en arriesgar su vida por los demás. Éramos dos los candidatos, Janina y yo. Pero yo dije que venía de una operación muy importante de vesícula y que no podía llevar adelante la misión a la que se me encomendaba, que era, en todo caso, llegar caminando o en bicicleta hasta el pueblo más cercano. En bicicleta era una locura, imagínate que el camino era imposible de transitar. Pero hasta el pueblo más cercano y traer provisiones. Bueno, así que tuvo que ir Janina. Janina fue, la enviamos, era miércoles, eran cerca de las 8:30 de la mañana cuando salió. Y Janina no volvió nunca. Solo agua que cae del cielo. ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, agua, es solo agua que cae del cielo, que el camino lo bordea el canal, se ha mojado pero es temporal, se ha mojado pero es temporal, agua. Es solo agua que cae del cielo, agua, es solo agua que cae del cielo, agua, es solo agua que cae del cielo, agua, es solo agua. Agua, es solo agua que cae del cielo. Es solo agua, es solo agua, es solo agua, agua, agua, es solo agua, es solo agua, agua, agua, es solo agua, agua, es solo agua, agua, agua, es solo agua, agua, agua, es solo agua, agua, agua, agua, agua, agua, agua, agua, agua, agua, agua, agua, agua, agua, es solo agua que cae del cielo. Quiero unas mollejas. Pero con esta agua no se puede cocinar. Al aire libre, un asado. Es mucha lluvia que ha caído. Pienso en las hojas. El yuyo verde que crece a fuerza de agua y de sol radiante del verano. Agüita bendita para toda la señora. La lluvia es agua. La lluvia es humedad. Cuando se moja todo y está todo sucio, se hace humedad. Es la humedad, el vapor de agua que va subiendo hasta las nubes. Entonces se forma humedad, se forman las nubes con mucha agua y ya está. Cuando se junta demasiado vapor de agua en una nube, llueve. Plaf, plaf. persiana y en el vidrio hay un pif pif. En el cuarto de mi hermana también oigo un pif pif. Es la casa, la manzana, todo el barrio un plaf plaf. Nos unimos a las voces salpicando unos quis quis. Se llamaba. No les voy a negar que me pareció raro que una nena de 14 años se llame Olga. Siempre creí que las señoras que se llamaban Olga nacían a los 48 años de algún árbol de olgas o que se corporizaban en algún páramo desierto. Pero no. Hay gente que le pone Olga a sus hijas desde que nacen. Eso la hacía especial. Ella era muy analítica. Se pasaba horas sacando conclusiones sobre cualquier fenómeno. La seriedad con la que los perros hacen sus necesidades, la lentitud con que las babosas se trasladan a la escuela. Y por sobre todo, la lluvia. Olga se pasaba horas en silencio mirando precipitaciones, garúas, diluvios, lloviznas, tormentas, goteos, chispeos, etc. Todos los días lo primero que hacía era mirar el pronóstico del tiempo y si existía la menor probabilidad de lluvia, su día cambiaba. Se la veía caminar por los pasillos de la escuela con una ansiedad navideña incontrolable. Pedía ir al baño en cada clase con el solo motivo de acercarse al patio a ver cuánto faltaba para que se largue. Y cuando estallaba la tormenta, abría su cuadernito y anotaba. Nadie la entendía. Todos pensaban que era rara, antisocial, uno de esos seres que merecen la burla por ser diferentes. Pero a mí me llamaba la atención lo absorta que quedaba frente a la lluvia. Un día soleado, mientras Olga se aburría pensando en quién sabe qué, me acerqué con todo el miedo que me generaba lo desconocido. Los chicos se habían burlado de mí por mi interés por ella, pero valga la redundancia, no me interesaba. Llegué despacio al lugar donde se sentaba y le pregunté: ¿va a llover hoy? No creo. El Servicio Meteorológico Nacional dice que hay un 25% de probabilidades. Igual es un entre cuatro. Algo es algo. Algo es algo. Me sonrió y se dio vuelta. Cuando sonó el timbre, me preparaba para salir. Cuando Olga me llama, nunca llamaba a nadie. ¿Podés guardar un secreto? Creo que sí. El creo no me sirve. Necesito que me lo asegures. Sí, lo guardo. Te lo juro por mi mamá. Me corrí un costado. Y después de mirar a ambos lados, sacó su cuadernito. Sí, ese cuadernito donde anotaba cosas cuando llovía. Me dio una última mirada antes de abrirlo. Una mirada como de desconfianza. Esas miradas que te dicen todo. Cristian, sos bueno. No te burlás de mí. Escuchá esto y prometeme que no te vas a reír. Las gotas siempre caen en el mismo lugar. siempre. ¿No entendés lo que significa? ¿No? Bueno, pensá. Si las gotas siempre caen en el mismo lugar, esto quiere decir que si miramos detenidamente durante un periodo de tiempo considerable una tormenta, calculé que son alrededor de 43 minutos los necesarios para esto, podemos determinar el patrón de precipitación del momento. Todavía no entendés lo que quiero decir. Bueno, te lo voy a explicar, te lo voy a decir. Cuando podés determinar el patrón de lluvia, podés anticipar dónde va a caer cada gota y con esto armarte un periplo para evitar mojarte cuando llueve, ¿entendés? Encontré la forma de no mojarse cuando llueve. No supe qué contestar. Pero el problema son las implicancias de esto. ¿Qué pasa si la gente no se moja? No compra paraguas, no compra pilotines, no toma taxis para viajar 3 cuadras. Es el fin del capitalismo tal y como lo entendemos, porque mi descubrimiento generaría tal paranoia en los demás comerciantes que se agruparían para que este secreto nunca salga a la luz. Mirá si descubren que los aires acondicionados no son necesarios en verano. O si la televisión es obsoleta porque podemos imaginar. O si alquilar una casa es tributar por un pedazo de tierra ficticia en medio de un cielo universal. Las implicancias de esto son inconmensurables. ¿Qué hago, Cristian? No pude hacer otra cosa que silencio. Está loca, pensé. Nada más que eso. Me retiré sin poder decirle nada ante su gesto de infinita tristeza. Se había dado cuenta de que no la entendía. Nadie podía entenderla. Al otro día tuve la desafortunada idea de contarles a los chicos lo que había pasado. Y ellos no tuvieron reparo en burlarse de Olga. Así que esquivas la lluvia, ¿eh? Bueno, esquívate esta. Olga solamente atinaba a mirarme. Yo no podía devolverle la mirada. Con el tiempo se fue de la escuela. Y con ella, lo único interesante de esa secundaria. Pasaron tantos años que llegué a olvidarme de Olga. Hasta que un día, en pleno diluvio, estaba esperando un taxi en la esquina de Moreno y San Juan, en el paliar de un edificio. Tal era el diluvio que ni siquiera se podía ver a 2 metros. Enfrente había un kiosco de esos que venden de todo. Adentro del kiosco, una chica pidiendo fiambre, o parecía que hacía eso. No se veía muy bien. Pensé, qué ganas de comprar fiambre con este diluvio. Va a llegar con una sopa de salame. La chica se asomó a la puerta del kiosco y se quedó parada durante un largo rato mirando al piso. Pasaron alrededor de 7 minutos y ella solamente miraba al piso. Yo la miraba a ella. De repente, como si algo se le hubiese activado, dio 3 pasos veloces en diagonal a la izquierda. 2 hacia adelante, 1 salto hacia el costado. Se agachó, corrió 1 metro para adelante, dio media vuelta y volvió a saltar hacia atrás. Se quedó frenada 2 segundos y metió un pique abismal hacia la puerta del edificio donde yo esperaba el taxi. Pelo largo, despeinado por la maniobra que acababa de hacer. Mientras se arreglaba el pelo, me di cuenta de algo. Era Olga y estaba completamente seca. El rock tiene mucha relación con la lluvia, sobre todo los recitales al aire libre, que desde Gusto se vienen haciendo bajo la lluvia. Es muy probable que algo que se haga al aire libre y tenga que ver con el rock esté pasado por agua. Yo lo viví por primera vez a eso, sufrí el agua en carne propia por primera vez cuando hice la gira con Vilma Palma en el año 95, que fui a hacer un reemplazo de 4 o 5 meses por Latinoamérica a tocar. Y claro, llovía casi todas las noches. Y recuerdo siempre que el pájaro, cuando llovía poquito, salía y decía: está garuando, ¿no? Y 10.000 personas no le contestaban nada. Hasta que yo siempre me acercaba y decía: pájaro, no saben qué quiere decir garuando acá en Colombia. Y se hacía otra cosa. Y una vez nos pasó una cosa bastante seria en Cartagena con la lluvia. Había empezado el primer grupo, estaba por tocar Shakira y llovía muchísimo, pero muchísimo. Estoy hablando de que en el piso de la Plaza de Toros había casi 40 centímetros de agua. Y no tenía ninguna intención de como de suspenderlo, hasta que el escenario cayó, literalmente se hundió en el agua. Y ahí la gente como que se enojó mucho y tiraban gente, botellas y un montón de cosas más. Una botella le da justo a uno de los iluminadores. Y a mí me habían refugiado porque yo estaba quebrado. Me habían puesto arriba de una mesa para que no apoye la pierna en el suelo hasta que nos vayamos. Pero se estaba inundando mucho el lugar ya. Entonces un señor muy amablemente se ofreció a llevarnos para sacarnos de ahí. A mí y al iluminador que estaba herido en una pierna de un botellazo. Y por supuesto le dijimos que sí, que le agradecíamos mucho, que estaba buenísimo. Nosotros vemos que nos vamos alejando de la ciudad de Cartagena, ya pasamos la ciudad vieja, hasta que llegamos a un lugar que era un lugar muy, muy, pero muy, cuando digo muy, es muy, muy peligroso, de tierra, y era la puerta de un dispensario. Entonces los tipos se bajan, dice: es acá el lugar. Yo estaba, digo, no creo que sea acá, pero bueno. Entonces me ponen a mí en una silla de rueda, al otro pibe empujándome, nosotros no nos dábamos cuenta de eso, y hacen unas fotos, ¿no? Y seguía lloviendo, era todo muy caótico, y nunca paraban las desgracias. Y no pararon hasta el otro día, que después salió en todo el diario de Colombia una foto mía que decía: músico de Vilma Palma accidentado por la lluvia anoche. Y ahí comprendí el verdadero valor de la lluvia y del periodismo. ¿Viste? Se está levantando una tormenta en la casa. No te sale. Todo te da vueltas y no regresa a la mesa. Viene, se está levantando una pedrada en los techos, te golpea 4 o 5 piñas y a la mierda lo que queda. El valor de la mirada del amor te penetra más y no se va. Todo lo que te pasó no es lo peor. Te pusiste a ver lo que hay alrededor. Yo creo que los que componemos canciones, hacemos canciones o tratamos de hacer una letra que vaya con alguna melodía, la palabra lluvia es bastante... es obvia, es recurrente, es como que... es medio como para ganar. Es medio chanta. Viene. Nos está tapando todo el agua. Y lo que queda no sería más amable abrirle una cuarta a los besos. El valor de la mirada del amor te se penetra más si no se va. Todo lo que te pasó no es lo peor. Te pusiste a ver lo que hay alrededor. Hay que saber bailar sobre los vidrios del amor, saltar. Y si te sangra, no sea tan mortal. Hay que saber bailar sobre los vidrios del amor, saltar. Y si te sangra, no sea tan mortal. Hay que saber bailar. Hay que saber bailar. Los días de lluvia son días muy particulares para hacer radio. Es especial, mucho más que los días de sol. El día de lluvia da para quedarse adentro y quizás prestar más atención a determinadas cosas, o hasta algunos cambian la rutina. Llueve, siento que llueve. Nosotros pasamos puntualmente clásicos y hay canciones muy particulares de Madonna, de Rolling Stones, Have You Ever Seen the Rain, por ejemplo. La gente los días de lluvia se anima a pedirlos más y tal vez a lo mejor también se animan a acercarse un poco más, a dedicarse a esas canciones. La gente, creo que los días de lluvia se pone un poco más nostálgica, entonces en mi caso creo que muchas veces ponen la radio como para que se pase la nostalgia, porque la radio pone música divertida. Nosotros hablamos en la radio de cuestiones así como muy cotidianas, entonces ya el contexto, el día de lluvia, cambia la situación, ¿no? Da otro contexto, nos para en otro escenario y la gente habla mucho de eso. O también muchas veces, obviamente, de cómo te afecta el día de lluvia, cómo afecta en el tránsito. A la magia de la radio se le suma la lluvia. Y son días muy particulares, muy lindos. Susy cayó sobre el pasto mojado y se quedó unos segundos quieta. Controló la respiración, se asomó apenas por encima del paredón y sintió unos golpes en la puerta de la pieza que acababa de abandonar. Llegó a la 604 de la mano de Don Isidoro, el viudo del barrio. Un viejo que no perdía su facha, pero que ya se ayudaba con su bastón para subir los 4 escalones sobre los que se sostenía su casa. Vieron 2 whiskies, 2 Coca-Colas, y Susy abrió la ventana que miraba al Paraná. Las luces de los barcos simulaban un festejo privado entre ellos y el río. Susy se sacó la ropa y apoyó las tetas sobre el ventanal. Tetas como ojos desconfiando de las islas. Don Isidoro la tomó por la cintura y se apoyó contra ella. Después la hizo retroceder hasta la cama. Allí cayeron y Susy se sentó sin sacrificar el paisaje, el complot. Empezó a cabalgar al viejo cayendo ferozmente sobre sus huevos, gritando y pidiendo más, desaforada, una bestia. El viejo le pegaba en el culo, no tenía más que eso. Cuando Susy quedó satisfecha, se retorció hacia el pene del viudo, pero sintió inmediatamente el frío de las manos estiradas sobre las sábanas. Se vistió, recogió todo lo que había llevado lavó pija y huevos y escapó por la ventana. El agua llenó el lavamanos, corrió por el piso del baño, inundó la alfombra de la 604 y por fin llegó al estacionamiento. El dueño del telo rezó un me cago en Dios y corrió a tocar la puerta, sabiendo que no le iban a abrir. ¿Por qué me gusta la lluvia? Me gusta la lluvia porque mi primer beso fue colgado una tela de araña cuando estaba luchando con el Duende Verde y se acercó Kingston Dance y me sacó la máscara y me dio un beso. Y después perdí la vista y besé a Electra con lluvia también. Todas las cosas lindas pasan con lluvia. Las mejores cosas de mi vida pasaron en un día de lluvia. No hay una definición del tango. Sin embargo, digamos, en eso que es tango, siempre curiosamente el ambiente atmosférico tuvo que ver con lo sombrío, tuvo que ver con el gris y tuvo que ver con la lluvia. Una vez escuchando a Alejandro Dolina en un programa que seguíamos mucho los argentinos en las madrugadas, que se llamaba Demasiado Tarde para Lágrimas, que hacía junto con Adolfo Castelo, dijo algo que me quedó, ¿no? Que decía que el tango se habla de dos o tres cosas nada más. Habla del desamor, de la fatalidad del destino, de las ausencias. Casualmente, en esos tramas de tango que han sido relevantes y que han vencido al tiempo, siempre está la lluvia como ingrediente o como condimento. Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café. El cambio climático que ha tenido la Argentina ha perjudicado el género, ¿no? Porque fíjate que el tango fue cediendo frente a lo que es la nueva música tropical argentina, ¿no? Y el tango en su refugio, en esa página gris, en esa página melancólica, tiene siempre a la lluvia, a la garúa, como un socio en su poesía y en su música. Llueve, llueve en el suburbio, y aquí solo en esta pieza, se me sube a la cabeza una extraña evocación. ¿Es la pena de estar solo o es la tarde cruel y fría? Que a mi gris melancolía la trabaja de emoción. Aquí está mi orgullo de antes, bandoneón de mi pasado, viejo fuelle que he dejado para siempre un rincón. En la tarde evocadora tu teclado amarillento

¿Para qué decírtelo si tenés los pies, la rodilla y hasta no sé dónde dentro del agua? Ciertos intereses que no se quieren tocar. Y sabemos que esto es algo de ustedes, los periodistas que alimentan. Sí. Te agarré en el próximo programa del ciclo de difusión de la Policía Federal Argentina. Te contamos qué tiene que ver Messi con el incremento de las lluvias. Esto es algo de ustedes, los periodistas que alimentan día a día a intentar de compararnos y buscarnos cosas por estadística, por juego. Cada vez que llueve, Natalia me deja. Apenas nos conocimos, empezamos a salir. Nos veíamos dos o tres veces por semana. Cines, recitales, amigos. Todos se sorprendían de lo bien que nos llevábamos, como si fuéramos pareja desde hacía muchos años. Me encantaba que dijeran eso, que opinaran, que admiraran, que envidiaran. Era noviembre y no llovió hasta marzo. Un verano difícil, un verano de amor absoluto. Ayudado por la casualidad, esquivé las lluvias hasta abril. Un par de negativas en días nublados y húmedos debieron haberme alertado. Una respuesta una octava más arriba de lo habitual también. En fin, un hombre enamorado no razona. Una tarde la lluvia se largó con estruendo en pleno centro. Entramos a un bar. Fue sentarse y taparme de pavadas, versiones de mis actos totalmente alterados. Aún concediendo que no soy perfecto, había algo de exagerado que volvía extraño lo hasta entonces cotidiano. Me quedé mudo. Para cuando trajeron el café, Natalia estaba en la esquina chorreando agua y reproches. La segunda lluvia fue peor. Estábamos durmiendo y nos despertaron los truenos. Propuse abrazarnos y retomar el sueño. Nada ni nadie más lejano a Natalia. Todo lo que hacía o nombraba se volvía en mi contra. Lo único que falta es que no quiera verme más, pensé. No quiero verte más. Se vistió y se fue. Volvimos. Mejor imposible, un lecho de rosas, hasta que llovió y paró de llover, y llovió y paró de llover. No sé si es el delicado equilibrio de los relámpagos que va de la tierra al cielo y viceversa. No sé si es por el trueno que ensordece y acelera el corazón, no sé si es por los remolinos y globitos del agua en las veredas, pero por algo las tormentas, tifones, huracanes le ponen nombres de mina. Y en lo personal, cada lluvia se llamará Natalia. Furia y grito por dentro y por fuera. Natalia y la lluvia. No es vida la mía. Siempre atisbando el cielo, leyendo el pronóstico antes de llamarla por teléfono. Insisto, un hombre enamorado no razona. Por eso la invité a nuestras primeras vacaciones juntos. Temporada seca, obvio. Pero nunca se sabe. Cuando se lo dije, me miró tan dulce y desconfiada que pensé, capaz que hasta me quiera. Te quiero. Aunque llueva. Good night, Kathy. See you tomorrow. Good night, darling. Take care of that throat. You're a big singing star now, remember? This California dew is just a little heavier than usual tonight. Really? From where I stand, the sun is shining all over the place. Obviamente la lluvia y la baja de la temperatura trajo algún alivio también a la ciudad en este sentido. Unas tormentas muy fuertes que descargan mucha, pero muchísima agua. Pocas veces hemos tenido tanta agua cayendo en tan poco periodo de tiempo. Se inundó la ciudad cordobesa de Mina Clavero. Porque no puede ser que cada vez que llueva la gente tenga que trasladarse en prácticamente como pasaba recién en una piragua, en una lancha o cruzar como se está viendo ahora atado a una soga. Aquí cerca, acá, sí. A metros de donde estamos nosotros, un hombre que se acaba de caer. Además en verano es muy frecuente ese tipo de situación. I'm singing in the rain, just singing in the rain.